la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Semillas al viento, un programa migrante. La actual crisis del capitalismo mundial comenzó llamándose la crisis de las hipotecas. Casi lo habíamos olvidado, pero el primer cimbronazo fue en ese sector de la economía y seguramente usted lo recordará, comenzó en Estados Unidos. Nos contaban de millones de familias que perdían sus viviendas porque sencillamente no podían pagarlas. Luego la situación se trasladó a Europa con iguales características y España no podía ser la excepción. Luego la crisis inmobiliaria derivó en crisis financiera y terminó en crisis global. Y en eso estamos en estos momentos. Pero volvamos al principio, a la crisis hipotecaria que, como es sabido, no cesa y puede terminar con 5 millones de familias en la calle solo en Estados Unidos. En España la situación es idéntica. No hay datos oficiales, pero en diciembre último, medio millón de familias no podían pagar sus viviendas compradas con créditos hipotecarios. De ese medio millón, cerca de la mitad son inmigrantes con residencia en ese país y son sin duda el sector más desprotegido. Pero no se han quedado de brazos cruzados y se han organizado para hacerse más fuerte, para hacerse oír y también para contenerse mutuamente. Se trata de la Unión de Propietarios con Hipotecas de Intereses Impagables. Así es, nombre un poquito largo, ¿no? Uh-huh. Empresarios y bancos inescrupulosos les vendieron viviendas sabiendo que los intereses subirían de tal manera que no podrían pagarlas. Son las víctimas de la estafa financiera mejor montada por el capitalismo mundial en los últimos años. María Victoria Barajano es colombiana. Con su marido compraron una vivienda para quedarse a vivir allí después de 10 años de residencia en España. Casa nueva, trabajo estable, familia, todo bien hasta que pasó lo previsible. Los intereses de su vivienda subieron de tal manera que fue imposible pagar. Para colmo, su marido volvió a emigrar porque perdió el empleo en el marco de los despidos masivos de los últimos meses. Vamos a escucharla mientras le cuenta su triste experiencia a otras víctimas de esta estafa. ¿Yo por qué estoy aquí? Porque soy, como todos ustedes, una afectada más. ¿Y qué pasó conmigo? Yo veía que había una unión de propietarios con las hipotecas, y decía, pero no me puede afectar eso, porque no, cuando ya empiezo a ver el movimiento, digo, es que yo me tengo que meter ahí, porque sola no voy a poder. ¿Sola por qué? Porque yo estoy aquí en España sin mi familia y sin nadie más. Tengo un hijo a cargo y mi marido se ha tenido que ir fuera de España por trabajo. Entonces, estamos presionados por todas partes, una carga familiar con las deudas. Cada uno tenemos nuestro caso, cada uno puede contar por qué hemos llegado a esta situación. Pero ¿qué ha pasado? Que yo he tenido el apoyo y la asesoría jurídica de la plataforma. He ido a hablar con el banco, he ido a hablar con una carta y el director del banco se rió del nombre de la plataforma. Y yo le dije, ¿pero por qué se ríe? Me dice, es que me llama mucho la atención el nombre. Unión de propietarios, con hipotecas de intereses impagables. Porque no se esperaba algo de eso. Porque a mí el banco ya me mandó la carta diciendo que si no pagamos, ya empiezan el proceso judicial. Entonces, ¿qué hay que hacer ante eso? Pues mandé una carta dando posibilidades. ¿Qué posibilidades? Pues mire, de los ingresos que tenemos podemos pagar 700 euros. Por favor, congélenlos durante 3 años, los intereses o lo que sea. Y la verdad es que lo que yo saqué en claro de la reunión es que el director es muy majo y que nos quiere ayudar, pero lo de la reducción de intereses nos implica pagar ante un notario para que nos baje 200 euros al mes. Pero claro, un poco me hizo sentir culpable, yo lo sentí así, de que el problema en sí no es la hipoteca, yo lo reconozco. El problema es la cantidad de deudas que tenemos alrededor, porque era lo que comentaban. Por salvar una deuda, hemos sacado otros préstamos y otros préstamos. Pero al final esos préstamos, sinceramente, no hemos tapado muchos huecos y nos hemos endeudado más. Y no solo se organizan, también se muestran en los eventos públicos para buscar la solidaridad de los españoles. Hemos estado, no sé si algunos de ustedes, los compañeros que estamos como coordinadores, en la fiesta que hicieron aquí en el 12 de octubre, el carnaval que hacen aquí por el Paseo del Prado, muy bonito, y nosotros nos plantamos ahí con nuestras pancartas y con un muñeco ahorcado. Y la gente, y claro, la gente iba a tomarle fotos a los que estaban bailando, no a un grupo de gente que tenía unas pancartas que decía que no podía pagar las hipotecas, y un muñeco que estaba representando eso. Entonces, claro, llamamos la atención, bueno, y eso es lo importante. Y está el problema de lo que dirán los familiares y amigos en el país de origen. Cuesta reconocer el fracaso. Y otra cosa que quería compartir, en nuestros países, bueno, yo soy de Colombia, allí manejamos mucho el tema de que nos da vergüenza contar las cosas, porque el que dirán, sí que me van a decir, esta se fue para España, lleva 10 años en España y ahora resulta que no tiene ni una casa. Pues yo ya lo he asumido, lo digo sinceramente, y mi familia conoce mi situación. ¿Qué pasa? Pues que son conscientes, porque allí saben que todos estamos afectados. Entonces, ¿por qué? Pues porque a mí ahora mismo no me da vergüenza ni contarle a mis compañeros de trabajo, ni contarle a mis vecinos cuál es la situación. Porque no es porque se solidaricen, pero sí que entiendan. Y es más, muchos me han dicho, oye, pues yo en 3 meses voy a estar como tú. Así que por favor dame la información, porque yo me quiero unir a esa plataforma. Y conozco a fulano y a sutano y a cualquiera. Y eso es lo importante. Yo, como digo, como estoy aquí yo hoy, podría estar Dora, podría estar Julio, podría estar cualquiera de los compañeros. Y lo que hablabas tú de lo de los medios de comunicación es muy importante. Hemos tenido, a través del programa de televisión española que se llama Con Todos los Acentos, no sé si lo conocen, que lo dan los domingos, el programa pues ha tenido, nos ha invitado a algunas personas a dar nuestro testimonio, porque pues siempre es importante enfocar, aunque el programa está dirigido a la población inmigrante, desde los inmigrantes cómo lo estamos viviendo. Y me ha parecido muy interesante porque nos han grabado los diferentes casos. Perder su casa o estar por perderla conlleva muchos problemas, pero también afecta al comportamiento y las sensaciones de la gente. Estar juntos ayuda, pero a veces hay que pedir el auxilio profesional. Y hay muchísimos problemas de estrés, de depresión. Yo he tenido que acudir a la trabajadora social de mi pueblo a comentar la situación. Y es otra vía. ¿Por qué? Porque si estamos, tanto mujeres como hombres, o sea, no, aquí estamos todos iguales. Buscar esas ayudas también que existen en nuestros ayuntamientos. ¿Por qué? Pues porque mi hijo también se está viendo afectado. Entonces, es difícil reconocerlo, pero cuando tú lo cuentas y lo compartes y participas, yo creo que se siente uno como más liberado. ¿Por qué? Porque está compartiendo todas las preguntas. Hay muchísima gente. Si yo me voy a mi país, ¿qué hago? Resulta que yo fui a hablar con el banco y me dijo, vete a tu casa y que te la voy a embargar. Y si me embargan la casa, ¿a dónde me voy? Si no tengo familia. Es muy difícil y por eso lo quería compartir y les agradezco que me hayan dejado estar aquí. Pero como digo yo, como estoy yo, están cualquiera de mis compañeros. Y esa es otra cosa positiva, que he conocido gente en la cual yo me puedo apoyar. compañeros que, oye, mira, es que estoy en el mismo caso, uff, no soy la única, porque cuando uno se siente que está solo es muy difícil. No hay datos precisos respecto de la cantidad de argentinos en España que corren el riesgo de perder sus viviendas. Pero si se realiza una proyección y teniendo en cuenta el universo de inmigrantes con problemas, podrían ser alrededor de 10.000. Como el desarrollo de la crisis es imprevisible, ese número podría aumentar o disminuir de acuerdo a la dirección que tomen los acontecimientos. La crisis y los inmigrantes. Así se llama un interesante artículo publicado en el diario El País por el reconocido pensador argelino-francés Sami Naïr. Nos pareció interesante compartir algunas de sus reflexiones que nos ayudan a entender lo que les ocurre a los inmigrantes en estos tiempos de crisis capitalistas, como el testimonio que acabamos de escuchar. Se pregunta él, ¿será la inmigración una de las grandes víctimas de la actual crisis económica? Es legítimo hacerse esta pregunta cuando observamos que en casi todos los países de inmigración se producen ataques cada vez más abiertos contra los logros de estos últimos años en materia de derechos de residencia y de integración. Esta situación, dice, viene acompañada por la degradación de las condiciones de vida de los inmigrantes legalmente instalados. El desempleo que afecta a estos ha crecido ya un 5,2% aproximadamente. Señala que la crisis hace crecer la economía informal y que han disminuido drásticamente las remesas hacia los países de origen. Para Sami Naïr, lo más grave son las consecuencias de esta crisis sobre las políticas de integración puestas en marcha en los últimos años. Advierte que la crisis alimenta la competitividad entre trabajadores inmigrantes y nacionales y favorece la retórica de la culpabilización de los inmigrantes. Como ocurre en Italia, la extrema derecha de tendencia fascista, aliada del gobierno de Berlusconi, utiliza el racismo para aterrorizar a los extranjeros. Dice Sami Naïr, el también inmigrante, que hoy día no resulta agradable ser extranjero e inmigrante en Europa. De manera general, la crisis radicaliza las tensiones y son los estratos más débiles de la población los primeros en sufrirlas. El pensador argelino-francés termina diciendo que los inmigrantes legalmente instalados en Europa se quedarán, pase lo que pase, y la crisis debe ser una ocasión para reforzar el Estado de Derecho para todos. Interesantes estas reflexiones de Sami Naïr, un hombre que conoce como nadie la vida inmigrante. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Y ahora se viene un nuevo micro de la campaña Jóvenes y Migraciones. Hoy el testimonio de un joven boliviano en Argentina. Vamos a escucharlo. Somos seis hermanos, dos mujeres y cuatro varones. Tenemos una abuela que vive acá en Argentina y bueno, ella quería que todos nos vengamos para acá a Argentina porque allá no le gustaba cómo era el tema del trabajo, No sé, ella no veía futuro para nosotros. Jorge Beltrán, boliviano, 21 años, hace 11 años vive en la ciudad de Viedma, en Argentina. El tema este de los documentos, bueno, desde que llegamos nosotros, a los 2 años empezamos a hacer los trámites y hasta ahora estamos ahí todavía. Únicamente podía asistir a la universidad como oyente y no como un chico que cursaba normalmente. No podía rendir exámenes, no podía hacer nada. No seguí la universidad. Y un trabajo fijo, no. Presenté currículum, presenté un montón de cosas, pero creo que no, porque no tengo el documento. ¿Cómo has podido integrarte en Argentina? ¿Ha sido fácil? Me costó un poquito adaptarme a todo lo que es el ambiente, los chicos, las personas, el lenguaje y un montón de cosas, porque por ahí había cosas que me costaba entender y habían personas que por ahí discriminaban. Yo me ofendía. Al boliche para ver. Ahora no, pero anteriormente sí. Bueno, mi hermana fue la que me incidió a salir con ella una vez. Porque a mí también me llamaba la atención de salir al boliche, de divertirme, de ver cómo era ese ambiente. ¿Te gusta el hip hop? Sí, la verdad empezamos hace 2 años atrás. Primero a dar clases, tuvimos la suerte de que chicos así que les gustaba este estilo se sumaron y pudimos armar un grupo que, bueno, hasta ahora sigue formado. En Argentina hay cerca de 2 millones de bolivianos, la mayoría de ellos jóvenes que emigran buscando un futuro mejor. Pero en Argentina las cosas no son tan fáciles. Problemas con los papeles, discriminaciones, dificultades para estudiar los obligan a trabajos poco remunerados. ¿Y te costó conseguir novia en Argentina? Yo ahora sí, tengo novia. Pero por ahí sí, a las chicas por ahí les molesta que las amigas de ellas o los amigos le digan: ah, estás saliendo con esta persona, con un extranjero, con un boliviano, con un tal. Y por ahí sí les molesta y como que se avergüenzan y se alejan un poco. ¿Volverías a Bolivia? A pasear más que nada. Porque, bueno, yo ya me adapté, me acostumbré acá. Aparte tengo mi novia que estoy enamorada de ella. Y bueno, la verdad, quiero conocer, quiero recordar alguna cosa que todavía tengo en la cabeza. Salí desde niño y toda mi vida la he vivido aquí. Tengo mis amigos, toda mi familia, mi estudio, mi trabajo, como un ciudadano normal. Yo salí de mi país porque quise buscar oportunidades. Aparte de trabajar, quería estudiar y todo se me dio de la mejor manera. Y no me ha pasado nada malo. El ser joven quiere decir que somos abiertos a todas las culturas y esa unión de culturas es buena. Compartes, te integras y tienes como ese derecho a involucrarte en ese entorno. No somos del este, tampoco del oeste. Nacer, crecer, vivir, migrar. No importa de dónde somos ni dónde estamos. Somos los gestores de las diversidades culturales. Jóvenes migrantes. Protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural. Una campaña de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Usted escucha Semillas al Viento. Último viaje. Amarás cada cosa que antes no advertías, porque todas las cosas entonces abundaban con una casi mole de pesada frecuencia y una muy rutinaria presencia cotidiana. Has hecho tus valijas con mal humor y urgencia, desdeñando unos viejos y cansados zapatos. pensando en esas épicas grandezas del camino, los países, los puertos, las gentes, las 100 leguas que pisarás, ausente aún de toda ausencia, sin oír ni de lejos lo que quedó esperando. Te vas y no supones otra cosa que mares o la insolencia súbita que asume la distancia, y te abruman las húmedas bocas de los adioses, los demorosos trámites que te ahogan las ganas. Pasará mucho tiempo por detrás de tus ojos, por tu asombro y tu ropa, por tu piel y tus manos, hasta que un día, lejos, al desdoblar deprisa la última camisa que otras manos solícitas hace tiempo doblaron, ya verdadero ausente y muy súbitamente, caído a la nostalgia, te vestirás llorando. Armando Tejada Gómez, Último viaje. Soy, bueno, Valeria Naí Fernández Gallardo, soy argentina y vivo en España. Lo que yo siento es que siempre esto de la migración siempre puede ser una oportunidad, siempre y cuando a uno no le cierren las puertas, ¿no? Pero creo que la inmigración aporta mucha riqueza, y tanto como para los otros como para uno, ¿no? La verdad que sería bueno poder aprovechar la riqueza de todos para realmente hacer un país también rico, ¿no? En cuanto a cultura y en cuanto a intercambio de culturas. Así que creo que en cuanto a mí personalmente, me encanta, por ejemplo, llegar acá, principalmente en España, y poder ver diferentes caras, ¿no? De cultura. O sea, me llena realmente. Muy bien, y llegamos al final, por lo menos con algo de voz todavía, ¿eh? Queda un poquito. ¿Costó? Sí, esperamos que le haya gustado el programa de hoy. Ahora nos vamos, Cristina, ¿eh? Y sí, nos vamos. De mi parte, muchas gracias. Ha sido un gusto y me despido, como siempre, con un fuerte abrazo para todos y para todas. Amigas y amigos que nos escuchan, al despedirnos le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.